resumen de noticias latinoamericanas. En Bolivia, decretan aumento salarial para profesores, funcionarios de salud y fuerzas armadas. El presidente Evo Morales firmó el decreto que establece un aumento salarial de 14% para la salud y la educación y de un 12% para la policía y las fuerzas armadas. La medida también incrementó el salario mínimo en un 12%, todo un récord en los últimos años y el más alto de la gestión del gobierno revolucionario de Morales, que además hizo un llamado a los empresarios privados a cumplir con esta disposición. Junto con este decreto, el gobierno boliviano promulgó otra ley que permite que los hombres bolivianos tengan un nuevo derecho laboral de paternidad, por el que no podrán ser despedidos de sus empleos si sus parejas están embarazadas o mientras el bebé tenga menos de un año. Hasta ahora solo las mujeres se beneficiaban en Bolivia con esa prescripción, que además incluye la prohibición de rebajas salariales o el cambio de área de trabajo en el periodo de embarazo y primer año de vida del niño. La legislación también obliga a los hombres a someterse a un test genético de paternidad si una mujer los señala como el padre de un menor, norma que pondrá fin al abandono de hijos, una práctica habitual en las zonas rurales donde los niños que no cuentan con apellido paterno son discriminados socialmente. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Guatemala, trabajadores se movilizan por el desarrollo rural y contra la minería. Unos 2.000 campesinos provenientes de las comunidades de Huehuetenango, Sololá y Jutiapa se han movilizado en las últimas semanas hacia la capital para demandar al Estado guatemalteco dos asuntos urgentes para el país: una ley de desarrollo rural que recoja los aportes del movimiento social y el rechazo a una legislación minera que pondrá en peligro la vida de familias campesinas e indígenas. La marcha principal fue encabezada por el obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, así como por líderes de la Plataforma Agraria y del Consejo de los Pueblos de Occidente. Las demandas de estas organizaciones se enmarcan en un contexto en que el gobierno de Álvaro Colom, autoproclamado como socialdemócrata, ha dado continuidad a las políticas económicas neoliberales de sus antecesores, que responden a los intereses de grandes empresas nacionales, transnacionales y terratenientes. El gobierno de Colom también ha ejercido una intensa represión y criminalización de las luchas campesinas, persiguiendo y encarcelando líderes, realizando violentos desalojos y no respetando las decisiones y formas de organización de las comunidades. En Guatemala, 4 de cada 5 personas pobres viven en las áreas rurales y 3 de ellas son indígenas. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Perú, continúan las protestas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Uno de los sectores que se movilizó durante febrero fueron los productores alpaqueros, cuya acción de protesta se sintió con fuerza en las zonas de Pasco, Ayacucho, Puno y otras regiones andinas. La razón de esta movilización fue la brusca caída en el precio de la fibra de alpaca, que de 12 nuevos soles, unos 4 dólares, bajó a 3 nuevos soles, es decir, a 1 dólar. Los alpaqueros denunciaron que las empresas Mitchell y Sarfati tienen el monopolio de la compra de fibra y han decidido no seguir comprando a los productores, recurriendo a intermediarios que bajaron bruscamente los precios. Esta práctica está perjudicando a más de 100.000 productores de las regiones andinas, que están pidiendo la intervención del gobierno para que se respeten los precios y se compre la fibra a un precio acorde con el del mercado internacional, es decir, 15 nuevos soles, unos 5 dólares. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas ha solidarizado con la lucha de los alpaqueros, exigiendo que así como se destinan millones de dólares al rescate financiero, se tomen medidas efectivas para proteger a los pequeños productores contra las prácticas monopólicas de las multinacionales y los impactos nocivos de los tratados de libre comercio. las organizaciones campesinas e indígenas del Perú están desarrollando un proceso de lucha contra el TLC firmado con Estados Unidos y la firma de otro con la Unión Europea. Su lucha es por la derogatoria de un centenar de decretos legislativos emitidos por el gobierno neoliberal de Alan García para implementar el TLC con Estados Unidos, normas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVD y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVD y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Hace 20 años, el pueblo venezolano de la ciudad de Caracas salió a las calles para protestar por las medidas neoliberales aplicadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La movilización fue brutalmente reprimida, dejando un saldo de muertes que hasta ahora no se ha podido determinar. La jornada fue bautizada como el Caracazo. La insurrección del Caracazo se inició como una reacción a la decisión de Carlos Andrés Pérez de poner en práctica un paquete de ajustes del Fondo Monetario Internacional, que comenzó con el alza de los precios de la gasolina y el transporte público. Hoy son muchas las voces que este 27 de febrero, al cumplirse 20 años del Caracazo, están pidiendo mayores esfuerzos para hacer justicia por las víctimas de esta insurrección popular. Actualmente, el responsable político del Caracazo, Carlos Andrés Pérez, está libre y goza de la protección de Estados Unidos. Pero también hay otros responsables en libertad que actualmente están viviendo en Venezuela, como el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, gobernador de la ciudad capital cuando ocurrió la masacre. El Caracazo está registrado en la historia de Venezuela como el primer alzamiento contra el neoliberalismo, cuando parecía que se apagaban poco a poco las luces revolucionarias en América Latina, imponiéndose el llamado consenso de Washington. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa. Resumen de noticias latinoamericanas.